Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y en nombre de todos mis compañeros, compañeras del noticiero y de Radio Santana, agradecemos mucho que nos estén escuchando. Enviamos felicitaciones a los que cumplen años hoy o se encuentran celebrando algo importante en sus vidas. Nuestras felicitaciones. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. Julio podría ser el mes más caluroso registrado, pero agosto podría ser peor. Esto es lo que dice esta nota de Los Angeles Times. Para 2023 y 2024 también se pronostican nuevos máximos. Esto de acuerdo a esta nota de Los Angeles Times. Julio se perfila como el mes más caluroso registrado en el planeta, ya que el calentamiento global, el Niño y las olas de calor regionales conspiran para empujar la civilización hacia un territorio térmico desconocido, dicen los expertos. A medida que un domo de calor chisporroteante esparció la miseria por el suroeste de Estados Unidos y los hospitales informaron un número creciente de enfermedades relacionadas con el calor, los funcionarios del gobierno dijeron a los periodistas esta semana que era cada vez más probable que julio se clasificara como el mes más caluroso jamás registrado y que el 2023 y el 2024 podrían terminar siendo los años más calurosos hasta la fecha. La convergencia de factores ya les está haciendo la vida imposible a millones de personas que viven el calor. En California, las temperaturas en el Valle Central podrían subir hasta los 114 grados este fin de semana. En el condado de Los Ángeles, las máximas podrían alcanzar los 112 grados en las montañas y los desiertos del interior y los 105 grados en los valles costeros y las montañas de Santa Mónica. Los récords diarios podrían romperse en Antílope Valle durante el fin de semana, dijo Mike Wofford, que es meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Oxnard. La agencia emitió una advertencia de calor excesivo en toda la región de Los Ángeles hasta las 8 de la noche de este domingo y se espera un ligero enfriamiento la próxima semana, aunque las temperaturas se mantendrán por encima de lo normal. Y aquí hay una cita de Wofford, dice, la expectativa es que nos enfriaremos, pero seguirá estando por encima de lo normal en el futuro previsible, dijo Wofford. Las temperaturas actuales pueden parecer insoportablemente altas, pero muchos meteorólogos subrayaron que este bien podría recordarse como uno de los años más fríos si persisten las tendencias actuales que incluyen temperaturas generales más cálidas y océanos más cálidos. Aquí hay una cita, dicen, anticiparemos que esto va a continuar, dijo Schmidt de la NASA, y la razón por la que pensamos que va a continuar es porque seguimos emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera y hasta que dejemos de hacerlo, las temperaturas seguirán aumentando. Y la reunión de los 20, otra oportunidad perdida. La reunión de 4 días de los representantes de las 20 mayores economías del mundo, lo que se conoce como el Grupo de los 20, concluyó ayer en la ciudad de la India de Bambolim sin que fuera posible alcanzar un consenso sobre la reducción progresiva en la producción y uso de combustibles fósiles, de petróleo, de gas, de carbón. De acuerdo con trascendidos y versiones no oficiales, una facción que incluye Arabia Saudita, Rusia, China, Sudáfrica e Indonesia, se opone al objetivo propuesto por el Grupo de los Siete, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, para triplicar en esta década la capacidad de generación de energía renovable. Estos diferendos han propiciado un clima de animosidad y golpeteo mediático contra quienes no suscribieron una propuesta a todas luces sensata y urgente en un contexto en que el calentamiento global se ha vuelto una realidad tan peligrosa como la incontrovertida. Por una parte, es cierto que China quema ingentes cantidades de carbón, el combustible fósil más contaminante, tanto en su actividad industrial como para generar energía. Asimismo, es obvio que gigantescos exportadores de gas y petróleo como Arabia Saudita y Rusia, o de carbón como Sudáfrica e Indonesia, ofrezcan resistencia a reducir una fuente de ingresos inestimable para sus economías. Sin embargo, la narrativa que intenta centrar en dichas naciones la responsabilidad por la ausencia de consensos y avances en la lucha contra el cambio climático está teñida de una inocultable hipocresía. En primera instancia, es tramposo establecer un objetivo general cuando China ya desplegó 40% de la capacidad eólica y 36% de la solar instalada en el mundo. Por otra parte, al concentrar la culpa en los actores mencionados, se oculta al público que la crisis climática no es el resultado de los lustros recientes, sino de la acumulación exponencial de daños ocasionados al medio ambiente a lo largo de siglos. Al poner las responsabilidades en una perspectiva histórica, se comprueba que Estados Unidos ha expulsado a la atmósfera 20% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del siglo XIX. También se soslaya, por ejemplo, que como parte de la estrategia occidental del estrangulamiento de la economía rusa, Alemania reactivó sus plantas eléctricas que operan con carbón, o que durante años Washington ha perseguido su soberanía energética, impulsando de forma agresiva el fracking, que es la fractura hidráulica, un método de extracción de hidrocarburos prohibido en gran parte del mundo por sus efectos catastróficos en la naturaleza. Además, este discurso que vende la idea de un occidente comprometido, pero atado de manos por agentes externos, pretende que el público ignore el verdadero origen de la emergencia climática. El modelo económico impuesto por Estados Unidos y las potencias europeas al resto de las naciones, el cual se basa en el delirante proyecto de un crecimiento económico infinito en un planeta con recursos finitos, cuya conservación depende de un delicado equilibrio que el capitalismo ha destrozado con ahínco. En este sentido, vale remarcar que la apuesta por la movilidad electrificada como panacea que resolverá todos los problemas de contaminación atmosférica es un ardid de mercadotecnia que disfraza los costos ambientales de producir ambientales privados en masa, así como la inviabilidad urbanística del transporte motorizado individual, sea cual sea su fuente de energía. De esta manera, la estafa del coche eléctrico retrasa la adopción de soluciones reales, como el transporte colectivo de alta calidad y bajas o nulas emisiones. Y mientras cada bando defiende sus conveniencias particulares y el discurso hegemónico en Occidente demoniza a rivales geopolíticos como China y Rusia, la especie humana avanza impotente y en muchos casos inconsciente en la senda de la autodestrucción por la falta de voluntad de los poderosos para mirar más allá de sus intereses inmediatos. Esta es una nota de la jornada en la editorial. Y bueno, se titula El grupo de los 20, otra oportunidad perdida. Conocí la calle, aprendí a correr, correr como loco. Crecí, me hice igual, sí, que todos. Pero dentro de mí un instinto cual un sino estaba la espera. Yo creía que estaba bien y de día estaba bien. Pero sentí una sed de mirar la luna y mutar como un licántropo por un hombre lobo. Oh yeah, Kitty Hyde. Solía besar, sabía votar, pero nada me ayudó. Y ahora solo espero la noche. Vestí azul y oro, probé la comida del hombre, pobre hombre, y acepté sus reglas y de día estaba bien. Yo creía que estaba bien, pero sentí una sed de mirar la luna y buscar como un licántropo un hombre lobo. Muere un adolescente inmigrante que resultó herido en una planta avícola de Mississippi. Esta nota de Democracy Now. En Estados Unidos, en el estado de Mississippi, un joven inmigrante de 16 años murió el viernes tras resultar herido mientras trabajaba en una planta de procesamiento de carne avícola de la ciudad de Hattiesburg. Dubán Tomes Pérez era un estudiante de secundaria que llegó a Estados Unidos hace 6 años, procedente de Guatemala. Testigos del hecho afirman que la lesión mortal que sufrió el adolescente se produjo mientras limpiaba maquinaria pesada que había quedado encendida, lo que aparentemente supone una grave infracción de las normas de seguridad. Varios estados de Estados Unidos han revocado recientemente protecciones contra el trabajo infantil, pero la ley de Mississippi no permite emplear a menores en mataderos y plantas de empaquetado de carne. Migrantes varados en el norte de México, a la espera de poder tramitar su solicitud de asilo, enfrentan altas temperaturas. Esta nota de Democracy Now: en el norte de México, las personas migrantes que se encuentran varadas en la frontera sur de Estados Unidos, a la espera de poder tramitar sus solicitudes de asilo, se enfrentan a condiciones cada vez más desesperadas. El miércoles las temperaturas en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo alcanzaron casi los 43 grados Celsius. Carmen Sarmiento dice, cito, nos toca estar constantemente consumiendo bebidas frías para nivelar la temperatura del cuerpo, pero el resto del día sinceramente nos sentimos decaídos, deshidratados. Mi hija tiene incluso los labios agrietados totalmente, a pesar de que le estoy dando suero, su bálsamo, y ahorita está bastante afectada, sinceramente. Esta nota de Democracy Now. Estados Unidos incapaz de contener el flujo de migrantes en la selva del Darién. Esta es una nota de la sección de La Jornada Sin Fronteras. Este 22 de julio, las autoridades de Panamá anunciaron este viernes que el número de migrantes en ruta hacia Estados Unidos y que cruzan en julio la inhóspita selva del Darién, fronteriza con Colombia, está a punto de pulverizar los registros de todo 2022. Aquí hay una cita, dice, hoy sumamos 227 mil migrantes que han pasado por nuestro territorio este mes de julio. Vamos a rebasar la fecha histórica del año 2022, cuando fueron 248 mil migrantes que pasaron por el Darién, dijo el ministro panameño de Seguridad, Juan Manuel Pino, a los periodistas. La selva del Darién se ha convertido, pese a los enormes peligros, en un corredor para la migración que desde Sudamérica trata de llegar a Estados Unidos a través de América Central. Apenas el mes pasado de abril, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunió con los titulares de Relaciones Exteriores de Seguridad de Panamá y de Colombia para poner en marcha una campaña para acabar, cito, con el movimiento ilícito de personas y mercancías a través del Darién, tanto por corredores terrestres como marítimos. Sin embargo, según estadísticas del Servicio Nacional de Migración de Panamá, más de 248 mil personas realizaron esta travesía en 2022, lo que supuso una cifra récord. Ahora, este registro histórico, según Pino, está a punto de superarse cuando aún faltan más de 5 meses para que termine el año. A este ritmo, dijo, cito, calculamos una cifra de 400 mil migrantes que habrán pasado por el Darién en 2023, dijo Pino. Estas personas lo que quieren en un 99% es seguir transitando hacia el norte. Ese es su cometido, añadió el funcionario. Según los datos oficiales, hasta el 30 de junio, más de 100 mil venezolanos cruzaron el Darién este año, casi la mitad del total de personas que realizaron esta ruta. También destacó el número de haitianos, cerca de 33 mil, ecuatorianos, más de 25 mil, y chinos, más de 8.500. Del total, una quinta parte fueron menores de edad. Los migrantes cruzaron la frontera natural del Darién de 266 kilómetros de largo y 575 mil hectáreas de superficie, pese a estar plagada de peligrosos animales salvajes y ríos caudalosos.

El debate LGBTQ se calienta en los distritos escolares. Esta nota de Los Angeles Times, las batallas de la Junta Escolar sobre los problemas LGBTQ se están intensificando en California después de que el superintendente estatal de instrucción pública, Tony Turmont, fue interrumpido en una reunión pública en chino el jueves por hablar en contra de una propuesta que notificaría a los padres sobre las identidades de género de los estudiantes. El incidente se produce pocos días después de que el gobernador Gavin Newsom amenazó con multar a una junta escolar en Temécula por negarse a enseñar lecciones de historia LGBTQ aprobadas por el Estado, que presentan al líder de los derechos de los homosexuales asesinado, Harvey Milk, como un líder importante. Las acciones subrayan las divisiones políticas en los bolsillos rojos del Estado azul profundo, donde los republicanos han trabajado para obtener mayorías conservadoras en las juntas escolares locales, ya que carecen de poder en la legislatura controlada por los demócratas. Y durante una reunión caótica del distrito escolar de Chino Valley el jueves por la noche, Turmont instó en contra de una propuesta para alertar a los padres sobre las identidades de género de los estudiantes y cuestionó si viola las leyes de privacidad y lo calificó como un riesgo de seguridad para los estudiantes LGBTQ. Dijo que pueden no estar en hogares donde puedan estar seguros. La Junta votó 4-1 para aprobar un sistema, cito, de notificación a los padres, que requiere que los funcionarios escolares alerten a los padres si un estudiante solicita usar, cito, un nombre o pronombre distinto de los que figuran en el certificado de nacimiento del estudiante u otros registros oficiales. La política también notificará a los padres si su hijo solicita usar baños, cito, que no se alinean con el género declarado en el registro. Turmont es un ex legislador estatal demócrata que está considerando postularse para gobernador en 2026. Fue interrumpido por la presidenta conservadora de la Junta Escolar, Sonja Shaw, entre aplausos. Dijo, estás en Sacramento proponiendo cosas que pervierten a los niños, le gritó Shaw a Turmont durante la reunión, acusándolo de chantajear y acosar a los líderes del distrito escolar que apoyan la propuesta. Turmont dijo que fue expulsado de la reunión el jueves por el liderazgo de la Junta Escolar. Una transmisión en vivo de la reunión mostró a la policía hablando con Turmont en el podio después de su breve discurso. Y bueno, aquí hay una cita de Turmont en Twitter, dijo, no me importa que los extremistas me expulsen de una reunión de la Junta, puedo soportar el calor, es parte del trabajo. Dice, lo que no puedo aceptar es el maltrato de estudiantes vulnerables a quienes se les está quitando su privacidad. Y la votación se produjo a pesar de una carta enviada al superintendente unificado de Chino Valley, Norman Enfield, por California, el abogado general de California, Rob Bonta, quien advirtió que se podrían emprender acciones legales, ya que los niños están protegidos por leyes de privacidad y no discriminación. Aquí hay una cita, dice, la protección de la privacidad y seguridad de cada estudiante es de suma importancia, y si esto incluye proteger su derecho a elegir cuándo y cómo y con quién compartir su identidad de género, esa es una decisión personal para ellos. Y solo para ellos, dijo Bonta en un comunicado el jueves. Los partidarios de la política señalan la ley estatal existente que protege los derechos de los estudiantes transgénero y les permite participar en los programas de su elección, y dicen que los padres deben ser notificados de estas decisiones. La Organización de Derechos de los Homosexuales Equity California dijo que la política es el resultado de la homofobia y la transfobia descaradas. Y aquí hay una cita, dice, con la juventud LGBTQ en todo el país bajo ataque, ahora la Junta Escolar puso en peligro a sus estudiantes más vulnerables. con su peligroso voto para expulsar a la fuerza a los jóvenes trans, no binarios y de género no conforme sin su consentimiento, dijo el viernes el director ejecutivo de Equality California, Tony Huang. Solución de mercado para la vivienda en Los Ángeles. Un puñado de empresas está construyendo refugios para personas sin hogar utilizando financiamiento privado. Esta nota de Los Ángeles Times. Cuando el pastor de la iglesia del sur de Los Ángeles reveló sus planes para construir viviendas para personas sin hogar, un miembro del consejo asumió que la visita se trataba de dinero. Dijo, está bien, pero ¿de dónde vamos a sacar el efectivo? El concejal Marquis Harris Dawson recordó haber preguntado. Poco después de esta reunión, los votantes de Los Ángeles aprobaron la proposición HHH, una medida de bonos de 1.200 millones para construir viviendas para personas sin hogar. Harris Dawson llamó al pastor con las buenas noticias. Tenemos dinero, le dijo. Pasa por mi oficina, dijo. Pero el pastor, Kelvin Calloway, descartó la oferta. Dijo, está bien, le dijo al concejal, tenemos esto. Lo que tenía Calloway eran 11.7 millones en capital del sector privado que permitía a la iglesia Bethel Ame construir 53 viviendas permanentes para personas sin hogar. El dinero provenía de la SDS Capital Group, que es una de un puñado de empresas con fines de lucro y sin fines de lucro, impulsadas por una misión que financian y construyen viviendas para personas con necesidades especiales, crónicamente sin hogar o con discapacidad mental o física, sin subsidios del gobierno. Colectivamente están produciendo viviendas accesibles con financiamiento del sector privado en una escala que rivaliza con los desarrolladores que dependen de una mezcla heterogénea de créditos fiscales, HHH y otros subsidios gubernamentales. Sin los cuellos de botella y las restricciones del dinero público, los desarrolladores del sector privado pueden aprovechar la financiación como los fondos de inversión de fundaciones e incluso para construir más rápido y a menor costo. SDS ha recaudado ya 190 millones en capital de impacto social para financiar 2.500 o más unidades de vivienda permanente para personas sin hogar durante la próxima década. Su presidenta y directora, Débora Lafranchi, espera completar el proyecto Bethel en menos de 2 años con alrededor de 250 mil por unidad. Eso sería menos de la mitad del costo del proyecto típico que ha recibido financiamiento de HHH, y el marco de tiempo sería mucho más corto que los 3 a 5 años que muchos de estos proyectos suelen tomar simplemente para construir lo que se llama una, cito, pila de capital de múltiples fuentes públicas antes de que puedan solicitar créditos fiscales que constituyen la mayor parte de esa financiación. Si te levantas, te asustas si quieres hacerlo otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Agüita del equilibrio, cuídala, aléjala de los precipicios, cuídala, aléjala de los choferes borrachos, cuídala. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. mortal otra vez, lobo feroz otra vez, salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Miles de manifestantes en Perú exigen la dimisión de la presidenta interina del país, Dina Boluarte. Esta nota de Democracy Now. En Perú, decenas de miles de manifestantes salieron el miércoles a las calles de Lima para exigir la dimisión de la presidenta interina del país, Dina Boluarte, que llegó al poder tras la destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo, ocurrida en diciembre de 2022. Decenas de manifestantes murieron a manos de las fuerzas de seguridad peruana durante las protestas que se desataron en ese entonces. Y aquí hay una cita de Marta Mamani, dijo, y cito: "Este gobierno ha cometido un genocidio, ha matado 80 vidas inocentes y eso el pueblo jamás va a perdonarlo. Por eso el día de hoy estamos aquí. Este gobierno inmoral, este gobierno incapaz solamente ha reprimido". Y los manifestantes también denuncian la desigualdad y la pobreza que persisten en Perú. Esta nota de Democracy Now. Protestas masivas contra los cambios judiciales israelíes. Decenas de miles marchan hacia Jerusalén en un último intento desesperado por bloquear la polémica propuesta de Netanyahu. Esta nota de Los Angeles Times. Decenas de miles de manifestantes marcharon hacia Jerusalén el sábado por la noche y cientos de miles de israelíes tomaron las calles de Tel Aviv y otras ciudades en una demostración de fuerza de última hora destinada a bloquear la controvertida reforma judicial del primer ministro Benjamín Netanyahu. También el sábado, más de 100 de los ex jefes de seguridad de Israel firmaron una carta en la que le suplicaban al primer ministro israelí que detuviera la legislación, y miles de reservistas militares adicionales dijeron que ya no se presentarían al servicio en protesta contra el plan. Bajo un calor abrasador, la procesión hacia Jerusalén convirtió la entrada principal de la ciudad en un mar de banderas israelíes, mientras los manifestantes completaban la última etapa de una caminata de 4 días y 45 millas de Tel Aviv hasta el Parlamento de Israel. Los manifestantes, que crecieron de cientos a miles a medida que avanzaba la marcha, fueron recibidos en Jerusalén por una multitud también de manifestantes antes de acampar en filas de pequeñas tiendas de campaña blancas frente al Knesset o Parlamento antes de la votación prevista para este lunes. Mientras tanto, cientos de miles inundaron las calles de la ciudad de Tel Aviv, la capital comercial y cultural del país, así como en Berbetsheba, Haifa y Netanyahu. Horas después, la oficina del primer ministro dijo que Netanyahu se estaba sometiendo a un procedimiento para recibir un marcapaso. En una breve declaración, la oficina de Netanyahu dijo que el líder de Israel sería sedado. Un alto diputado, el ministro de Justicia Yariv Levin, lo reemplazaría. Levin es el autor intelectual del plan de revisión. Netanyahu y sus aliados de extrema derecha afirman que se necesita una reforma judicial para frenar lo que dicen son los poderes excesivos de los jueces no elegidos, pero sus críticos dicen que el plan destruirá el sistema de frenos y contrapesos del país y lo pondrá en el camino hacia un gobierno autoritario. El presidente Biden ha instado a Netanyahu a detener el plan y buscar un amplio consenso. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida, y todos gritan libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos griten libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. En el Día Internacional del Trabajo Doméstico, que se conmemoró ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México exhortó al Estado mexicano a proteger las garantías fundamentales de las personas que se dedican a esta labor para asegurar que la realicen en condiciones dignas. Esta nota de La Jornada llamó la Comisión de Derechos Humanos, llamó a unir esfuerzos para tomar conciencia de la importancia de este trabajo en el hogar, no solamente mediante la implementación de políticas públicas, sino también, sobre todo, con actitudes con perspectiva de género y de derechos humanos. En un comunicado se señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el cuarto trimestre de 2022, 2,452,000 personas de 15 años y más estaban ocupadas en el trabajo doméstico remunerado. De esta cifra, el 90.2% eran mujeres y 9.8% hombres. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a las autoridades y a la sociedad generar acciones dirigidas a eliminar los prejuicios que existen en torno a este tipo de trabajo, que históricamente se ha concebido como una actividad exclusiva de las mujeres, y fomentar el respeto y trato digno a quienes se dedican a esta actividad es una prioridad. Asimismo, e impulsar reformas normativas dirigidas a brindar mayor protección social a este sector, que contribuyen a disminuir la precariedad laboral y, consecuentemente, una situación de pobreza cíclica. También contar con datos estadísticos confiables y desagregados sobre las personas trabajadoras domésticas, que sirvan estos datos para el diseño de mejores políticas sociales. También se pide promover la creación de centros de cuidado de los hijos y de las hijas de quienes se dedican al trabajo en el hogar, con el objetivo de favorecer el desarrollo laboral y de sus familias. Esta nota de La Jornada. Con 60% de votos, empatan bloques de la derecha e izquierda en España. Esta nota de La Jornada, con el 60% de los votos escrutados, en lo que ya son datos oficiales, se confirma un empate técnico entre los bloques de la derecha y la izquierda, si bien la actual coalición del gobierno del Partido Socialista Obrero Español y Sumar tendría más posibilidades de alcanzar la mayoría absoluta gracias a sus socios parlamentarios del independentismo vasco, catalán y gallego. Los datos concretos, con el 60% escrutado, es que el PP es la primera fuerza parlamentaria con 131 diputados, muy seguidos del Partido Socialista Obrero, el PSOE, que tendría 128, mientras que Vox, con 33, se afianzaría como tercera fuerza, y Sumar, con 30. Estos datos, de confirmarse al final del escrutinio, garantizaría la reelección del actual mandatario Pedro Sánchez, que saldría como el triunfador de la jornada electoral a pesar de su segunda plaza. En noticias internacionales, en España, el general Francisco Franco no está muerto. La votación del domingo podría devolver una facción de extrema derecha al gobierno por primera vez desde el largo gobierno del difunto dictador. Esta nota de Los Angeles Times. Las elecciones de España de este domingo podrían convertir al país en el último miembro de la Unión Europea en girar hacia la derecha populista, un cambio que representaría una gran agitación después de 5 años bajo un gobierno de izquierda. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones anticipadas después de que su Partido Socialista Obrero Español y su pequeño socio de coalición de extrema izquierda, Unidos Podemos, recibiesen una paliza en las elecciones locales y regionales. El Partido Popular del Centro Derecha salió de las elecciones el 28 de mayo con la mayoría de los votos. Las encuestas para las elecciones generales siempre han colocado al PP, al Partido Popular, en primer lugar, pero probablemente necesite el apoyo del partido de extrema derecha, Vox, para formar un gobierno. Tal coalición devolvería una fuerza de extrema derecha al gobierno español por primera vez desde que el país hizo la transición a la democracia después de la muerte en 1975 del general Francisco Franco, el dictador que gobernó España durante casi 40 años. La preocupación de los votantes sobre la inmigración y el costo de vida, así como la frustración con la supuesta interferencia de la Unión Europea en los asuntos nacionales, a menudo se han citado para explicar los aumentos en el apoyo a la derecha en otros países. En España, sin embargo, el tema dominante es, cito, la honorabilidad del político o socialista que ocupa el cargo de presidente del gobierno desde junio de 2018, según María José Canel Crespo, profesora de comunicación política en la Universidad Complutense de Madrid. Durante la mayor parte del último año, el PP ha llevado a cabo una campaña mediática y parlamentaria contundente sobre la necesidad de desarrollar la derrota, lo que se llama sanchismo, retratando al gobierno como un mentiroso debido a sus cambios de sentido en temas importantes. Sánchez dijo que nunca formaría un gobierno con Podemos, considerándolo demasiado radical, pero luego lo hizo en 2019. Sánchez también dijo que no perdonaría a 9 separatistas que fueron condenados por sedición después de presionar por la secesión de la región de Cataluña, pero luego lo hizo. El PP acusa al gobierno minoritario de traicionar a España al alinearse con los extremistas de los partidos regionales vascos y catalanes que quieren la independencia. Cara a las elecciones de mayo, Sánchez podría presumir de una economía en crecimiento, disminución del desempleo y la inflación, aumentos de pensiones y salarios mínimos y el establecimiento de un ingreso básico mínimo. El gobierno también negoció un acuerdo con la Unión Europea que le permitió reducir drásticamente los costos de consumo de energía provocados por la guerra de Rusia en Ucrania. Y las diversas medidas ayudaron a millones de personas, pero aparentemente no se han traducido en la lealtad de los votantes. Calvo, de King's College de Londres, cree que las tácticas nacionalistas de la derecha han puesto a Sánchez a la defensiva, mientras que las políticas loablemente progresistas de su coalición de izquierda han hecho que el gobierno parezca desconectado. Un factor que podría alterar las predicciones de la encuesta es Sumar, que es un nuevo movimiento de 15 pequeños partidos de izquierda, incluido Podemos, encabezado por la inmensamente popular ministra del Trabajo de España, Yolanda Díaz. Si vence a Vox por el tercer puesto el domingo, Sumar podría ser podría dar respaldo a los socialistas para formar otro gobierno de coalición. Dado que las elecciones se llevan a cabo en pleno verano, es probable que millones estén de vacaciones fuera de sus lugares de votación habitual, pero las solicitudes de votación por correo se han disparado y los funcionarios estiman una participación electoral del 70%. Entonces veamos qué serán los resultados. Bueno, esta nota es de la prensa asociada para Los Ángeles Times. Merced a tus artes de mundano, de mi honra el